Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos, Jorge. Mira, estamos hablando de comidas, de adelgazamiento. Tendríamos que haber dejado al doctor Crowley un ratito más para hablar con nosotros, con Pablo Braganza, el presidente. No sé si sigue presidente del Rotary Club, porque a mí me dice, sigue presidente del Rotary. Y con Damián Tort, presidente de la Junta, porque, claro, llegamos a la Junta, Pablo y yo, y nos reciben con alfajorcito. Entonces, obviamente, siempre uno tira para hablar de... Y bueno, y si no lo invitan, dice, fuimos y no lo invitaron con nada. Al fin y al cabo, no le viene nada bien a ustedes. Claro, si voy a la corte, allá me invitan con escones. Bueno, está, y acá me invitan con alfajorcito. Bueno. Como para que no digan nada. Manteniendo el promedio. Totalmente. Manteniendo el promedio. Bien, me parece bien. Bien, Jorge, y decíamos, hoy más temprano hay muchas actividades en la mañana de hoy. Y agradecemos a Pablo Braganza que se ha acercado mucho más temprano de lo que comienza esta actividad y a Damián Tort, porque esto está previsto que comience a las 11 este lanzamiento de campaña de Sea Amable, que patrocina Rotary Club Maldonado y también apoya la Junta Departamental. Gracias, Pablo, por el tiempo. Bueno, contale a Jorge y a toda la audiencia de qué hablamos cuando hablamos de Sea Amable. Bueno, la idea que en primera instancia surgió a nivel de la directiva de Rotary Club Maldonado, era una inquietud en la cual todos veíamos que surge como cualquier comentario de café o de esquina, es que un poco los uruguayos, los maldonadenses en general, vamos perdiendo algunas buenas costumbres o gratas costumbres o amabilidades, digamos, que existían en tiempo pasado, por una situación a veces, no digo violenta, pero incómoda. Cosas tan sencillas como, supongamos que estamos nosotros haciendo la cola en una red de cobranzas y que hay una madre con un niño en brazos y mucha gente mira por el costado para no cederle lugar en la fila. Cosas tan sencillas como esas, cosas tan sencillas como no cederle a esa misma madre que va con, o padre, ¿verdad?, que va con el hijo en brazos del ómnibus y todos miran para afuera y unos pocos escasos le dan el asiento. Pequeñas costumbres que un poco se han ido perdiendo, llegar a una esquina, aunque por ahí sea cuántos automovilistas pasan sin cederle, que más le corresponde, cederle el paso a un peatón en una esquina, una cantidad de detalles que hacen a la convivencia más sana entre los uruguayos, ¿verdad? Y no cuesta nada ser amable, hasta el propio hecho de llegar a algún lugar o entrar a algún recinto y decir, buen día, buenas tardes, alguien que en definitiva no lo hemos visto jamás, pero no cuesta nada en vez de pasar, como decimos habitualmente, pasar como si pasáramos al lado de un mueble, ¿verdad? Y el gracias, ¿cómo se ha perdido en algunos casos? Sin duda, el gracias, muy amable, buenos días, todos esas cuestiones que hacen a la vida diaria, y lo discutimos bastante en Rotary porque, bueno, la característica de la institución de Rotary, bueno, es colaborar con situaciones complejas, difíciles y salir en situación de emergencia, y que esta es otra avenida, como le decimos en Rotary, que tiene que ver con la comunicación, con el relacionamiento con la sociedad, que lo queríamos aportar. Y en ese momento, quedamos de hablar con el presidente de la Junta Departamental, con el presidente Damián Tort, a los efectos, si pudiéramos, que teníamos alguna inquietud semejante, de colaborar con la sociedad, con los vecinos de Maldonado, bueno, incentivando a que se pudiera volver a aquella vieja costumbre, o al menos no perderla, que es el buen relacionamiento o la buena convivencia entre todos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto que a veces algún cuidacoche, algún muchacho se acerca humilde a algún vehículo, y el vecino, bueno, por ahí no muy feliz lo destrata, que simplemente basta decir no, muchas gracias, porque bueno, en la sociedad en definitiva somos todos iguales, ¿verdad? Bien, ¿y de qué manera se va a desarrollar la campaña? ¿Van a haber personas en diferentes puntos? ¿Cómo está previsto que se desarrolle todo lo que acontece en esta campaña? Bueno, en primera instancia se lo planteamos al presidente, el cual fue compartió nuestra inquietud. Y así hablamos con un amigo en común que es un productor, que es el señor Flavio Cerveto, a ver qué podíamos hacer en cuanto a, porque esto se trata de comunicación visual, audiovisual, y por voz, ¿verdad? ¿Cómo podíamos hacer un costo que sea lo más bajo posible para, naturalmente, para el erario público, para lo de la Junta, y que le pudiéramos llegar a la mayor cantidad de vecinos. Bueno, y ahí entre tres partes, tres patas, ¿sí? Logramos empezar a diagramar y hacer el producto que vamos a presentar hoy en sociedad, ¿sí? Que es, en realidad, el origen es una entidad social, que es el Rotary Club Maldonado, una entidad del Estado, que es la Junta Departamental de Maldonado, y la productora Flavio Cerveto, ¿verdad? Son tres patas que se unen de diferente origen, el Estado, un privado y una organización social, a los efectos de colaborar con ese mejor relacionamiento en la sociedad. Lo que se va a exhibir es un corto, ¿sí? Y algunas imágenes que se van a usar particularmente en las redes sociales, y se le va a pedir la colaboración, naturalmente, a los medios de comunicación. Pero lo relevante es, naturalmente, llegar a todos los vecinos, a toda la sociedad del departamento, y también creo que corresponde destacar de nuestra parte la generosa colaboración del presidente Damián Tort y también de Flavio Cerveto, ¿verdad? Sin los cuales, naturalmente, lo que de inicio fue una idea nunca podría haber llegado al fin que llegó, ¿verdad? Bien, Jorge, Pablo te escucha. Pablo, seguramente Karina ya te lo dijo, este tema es conversación entre nosotros de casi todos los días, te lo puede aseverar ella, ¿verdad? ¿Cómo se ha perdido la cordialidad, los buenos modales? No cuesta nada decir buen día, buenas tardes, buenas noches, muchas gracias, disculpe la molestia. Sí, ser educados y gentiles, en definitiva. Y lo peor de todo, que de repente, si los grandes no lo hacemos, seguramente tampoco podemos pretender que los chicos, para cuando sean adultos, adultos lo puedan adoptar, ¿verdad? Porque el ejemplo empieza por casa y sigue después por la forma en que se relacionan con sus propios compañeros, ¿verdad? Así que, bueno, felicitaciones por la iniciativa. Me parece formidable intentar hacer algo en ese sentido para lograr una sociedad más amena, más optimista de cara al futuro en lo que tiene que ver con el buen relacionamiento entre nosotros. Está muy buena la idea. La idea, el proyecto en sí, lo que procura es acercarnos más a la civilización y alejarnos, claro, más de la barbarie, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. De esa barbarie que todos los días vemos en la calle y en los lugares de convivencia pública. Y lo que decías, que a veces algún gesto que un padre o un vecino hace transmite mucho más hacia los niños o los muchachos que lo ven, que no es un detalle menor, porque a veces, hasta cuando estamos prejuzgando a alguien, hasta por la indumentaria o por sus características, a veces la persona termina siendo la más generosa y la más amable en ese vínculo social, ¿verdad? No es mirar cuando sube una madre con el niño al ómnibus, no es mirar para el costado, es un gesto simplemente que nosotros nos paremos y le cedamos el asiento. No vamos a ser, sin lugar a dudas, ni más ricos ni más pobres, ¿verdad? Sí, es así. Realmente, además, no es por aquello de que tiempos pasados fueron mejores, pero se era más cordial antes, se era más atento, y son costumbres que hemos ido perdiendo. Y vos lo decís, una señora con un niño y lo mismo con una señora embarazada o con una persona ya mayor, ¿verdad? El gesto de que alguien se pare para ceder el asiento cada vez se ve menos, y eso demuestra ¿cuántas veces retroceso, nos ha tocado llegar a una red de cobranzas, por ejemplo, ¿verdad? O a una dependencia del Estado, también. Los que trabajamos particularmente en el Estado, y tener situaciones en las cuales tenemos una señora mayor que está a veces parada, que está de pie, o que llegó y vemos que tiene algún tipo de dificultad, y a veces los vecinos no tienen esa sensibilidad de cederles el asiento, bueno, dejarla parar antes, porque seguramente cualquiera de nosotros pueda estar 10, 15 minutos más en la cola, y esa señora mayor seguramente tenga más dificultades que nosotros. Sin perjuicio, el comentario a todos nosotros nos va a llegar a esa edad, ¿verdad? Déjame que te haga una anécdota personal, pero que viene directamente al caso. Un día, viajando en ómnibus, me encuentro con un amigo que hacía tiempo que no nos veíamos y coincidimos en podernos sentar juntos. Y te podrás imaginar que los temas sobraban, lo que faltaba era el tiempo. Sube una señora mayor con su nietito chico nietito de 3 o 4 años, nos paramos los dos y le dimos el asiento. Y el niño le pregunta a la abuela, abuela, ¿y por qué estos señores te dieron el asiento? Dice, no, lo que pasa es que esta es una especie en vía de extinción, pero vos no lo vas a entender, le dijo la abuela. ¿Sí? cosa que me resultó muy graciosa, muy graciosa de parte de la abuela, pero muy muy gráfica también, ¿no? Algo que cada vez se ve menos, ¿no? Realmente. Hace parte de la vida misma, que son esas cosas que no nos van a hacer ni más ricos, claro, ni más pobres, pero sí nos van a hacer mejores vecinos, mejores ciudadanos, y es eso, un poco más civilizados y un poco más lejos de la barbarie, ¿no? Claro que sí. Gracias por esta charla, Pablo, y saludos para todos allí. No, gracias a ustedes. Muy amable. Bien, Jorge, cerramos. Nos reencontramos en minutos. Gracias. Chau.